13DMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Hola, ¿qué tal, banda de Reset? Nos encontramos en otra emisión de su Lounge Geek, en esta ocasión el número 136. Yo soy Cristian, el día de hoy vamos a estar fungiendo como su presentador de aquí a que llega Omar, no se preocupen. Pero bueno, vamos a empezar saludando a la gente que está aquí con nosotros. Primero que nada, Crush Dan está aquí con nosotros como productor y nos va a poner la música y va a hacer que esto salga muy bien. Así que Crush, saluda, porfa. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí atareados, pero viendo el béisbol, lo que queda del béisbol, de la Liga Mayor, pero bueno. Hola. Bueno, muy emotiva, como se dan cuenta, está muy emocionado. Y como siguiente persona que me gustaría presentar, me siento muy contento de poder estar aquí con Luis, un antiguo colaborador de nosotros, y yo pude estar conviviendo con él en Campus Party. Entonces, Luis, saluda a tu querido público que ya te extrañaba por aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme en primer lugar. Hola, público querido. Pues qué bueno que se animaron a hacer un programa respecto al tema que vamos a hablar hoy y me siento muy emocionado de estar de nuevo hablando en un podcast. Va a estar bueno, va a estar bueno el programa de hoy. La verdad es de que el tema va a estar bastante sabroso. Y bueno, pasemos a saludar a la gente que tenemos aquí en el chat. Por ahora somos poquitos, pero eso es lo de menos. Luis AVC, Mictlantecutli y nada más que están colaborando con nosotros dentro del chat. Hay más personas que nos están escuchando. Hola a todos y espero que estén muy contentos por el tema que vamos a tener, porque es súper gamer y súper geek y hasta me siento un poco emocionado de tratarlo, porque yo nunca había visto esta serie de la que vamos a hablar y cuando la estuve checando, bueno, quedé fascinado. Pero antes de comenzar, quiero recordarles nuestras redes sociales y nuestras formas de contacto. En Facebook estamos en www.facebook.com/ruiset.tv. En Twitter estamos como @ruisetmx. Y obviamente nos pueden escuchar y ver todas las notas que tenemos, todo el contenido y todo lo que vamos a estar platicando ahorita en www.ruisetmx.com. Pues sin más por el momento, comencemos con la primera canción. Así que Crush, vámonos. We'll be right back. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Bueno, ya regresamos a este Lounge Geek. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la musiquita? Se está rifando, Crush, ¿eh? Está fungiendo su trabajo bastante bien. Pero bueno, comencemos con las noticias de esta semana, que la verdad es de que vamos a tener un tema polémico. Creo que las noticias están saliendo muy calientitas y podemos irnos agarrando de aquí para empezar a comentarlas. La primera noticia de este programa es que en el próximo Nintendo Direct será plenamente de Smash Bros. Wii U. El próximo 23 de octubre, o sea, el día de mañana, se dará a conocer la versión definitiva del juego. Mientras mucha gente ya está disfrutando este juego en su consola portátil, Nintendo ha mencionado que habrá 50 cosas nuevas por anunciar en el Nintendo Direct sobre Smash Bros. De Wii U. Esto nos lleva a pensar si realmente van a ser tan impresionante o simplemente es el hype que se está generando. Yo, al no ser tan fan de Smash Bros., creo que tienen un producto muy bueno. Creo que lo hicieron bien en la versión de 3DS, pero no sé si ya llevarlo tan lejos y tan lejos y tan lejos y contar, no, van a ser 50 cosas super innovadoras y super nuevas, vaya a ser bueno para el juego. ¿Ustedes qué opinan? Primero, creo que no son 5 cosas innovadoras, sino que son cosas, digamos, que no va a tener la versión de 3DS. Yo creo que una de ellas va a ser igual el regreso, no sé, de un modo aventura como el emisario subespacial, no sé, los eventos, porque la versión de 3DS no tiene eventos, solo tiene los desafíos que te dan imágenes, y no sé, y probablemente cuente con algún DLC, tal como lo están haciendo con Mario Kart 8. O sea, la verdad es que todos sabemos que Mario Kart 8 y Smash Bros. Son de uno por consola, y si salen muy temprano, de plano ya no, te acabas el juego y ya no tienes nada hasta que salga otra consola nueva. Digo, yo creo que esa parte es bastante interesante, ya que la versión de 3DS funciona bien, a la gente le gustó mucho, aunque está descomponiendo todo 3DS en el cual se usa. Pero siento que ahí le hace falta mucho. Siento que desmerece un poco Super Smash Bros. Sin embargo, ya la versión, por llamarlo de alguna manera, completa de Wii U, va a venir a romper con todo, seguramente. He escuchado demasiadas cosas buenas acerca de Super Smash Bros. Y creo que va por un muy buen camino. Sin embargo, eso de que ya sean 50 cosas nuevas siento que es un poco exagerado, pero hay que esperar. Lo único que nos queda es esperar a ver qué tal queda y, bueno, toda una generación nueva por probar, nuevos gráficos, nuevos modos. Yo digo que va a estar bien, pero veamos, vamos. No nos vayamos tan lejos. La siguiente nota del programa tenemos que Jade Raymond abandona Ubisoft. ¿Quién es Jade Raymond? Bueno, luego de haber trabajado en conjunto con la compañía francesa durante más de 10 años, ella decide retirarse. Es una ciudadana canadiense, llegó a Ubisoft en el 2004. Es conocida por fungir como productora de Assassin's Creed y productora ejecutiva de Assassin's Creed 2, Watch Dogs y muchos otros títulos de la compañía. Además, se informó que uno de los fundadores de Ubisoft Toronto, Alexander Pissarus, será el reemplazo de esta productora. Bueno, creo que llega un momento en la vida de toda esta gente que trabaja en compañías de estos estándares que llega y dice, ya me cansé, estoy cansado de tanto trabajo, estoy cansado de tantas cosas por hacer y voy a ver si me uno a un trabajo más pequeño, más independiente, o me tomo un descanso y hago mi propia compañía, hago mi propio estudio de desarrollo independiente. Creo que es un paso natural dentro de... Lo que sí es de que la calidad de estos productos pues obviamente se va a ver de aquí a que se acopla un poco, se va a ver un poco disminuida. Sin embargo, creo que a Ubisoft no le hace falta realmente el estar esperando a que llegue gente con nuevos bríos, ¿no? Creo que esa parte nunca, a estas compañías nunca le va a faltar. Pues te diré. Ella comenta que es... Bueno, es que cuando hablamos de compañías así de grandes, que sean buenas o sean malas, o que hagan cosas bien o no, eso ya estamos hablando de otra cosa. Pero la gente que está realmente dentro de los proyectos, pues funge un papel que puede ser cubierto por otra persona sin tanto problema. Y no porque hagan un mal trabajo, sino por el hecho de lo grande que es la compañía. Ella comenta que es momento de cerrar un ciclo y empezar un nuevo viaje para perseguir sus otras metas y ambiciones. Entonces, bueno, si lo más bien cualquier juego o franquicia no le cierran ya su ciclo, lo único que vas a hacer es que tus creativos no hagan su trabajo, que es precisamente ser creativos. ¿Por qué? Porque por eso se va, yo creo, principalmente se va Jerry Wood. Por eso dice de lo de cerrar el ciclo, porque ya igual ya fue suficiente de que estés haciendo una y otra vez metida en el mismo trabajo, en el mismo juego, y no sé, yo quiero pensar que tienen ideas nuevas, las presentan pero no se las hacen válidas, no las ven viables, porque la gallina de los huevos de oro es este y hay que sacarle provecho. Eso tienes toda la razón. O sea, el hecho de que tengas que trabajar en un proyecto que ya se quemó, porque seamos honestos, aunque Assassin's Creed saca nuevos modos de juego y tiene cositas que sí sacan mucho las ansias de jugarlo, la verdad es que ya está quemado. O sea, la idea ya está quemada. Si no hacían algo distinto, o si no hacen algo distinto, pues va a llegar un momento en que todos vamos a estar asqueados. Y ya de por sí mucha gente está asqueada de Assassin's Creed, va a llegar a que todos, absolutamente todos, estén asqueados. Y creo que en esa parte tienes mucha razón. O sea, sale de esta compañía porque no dejan morir o concluir los proyectos importantes cuando están en ese clímax, que es donde deberían de irse, ¿no? Y le quieren sacar todo el dinero posible. Entonces, pues bueno, en ese aspecto tienes toda la razón del mundo. Y pues esperemos que Ubisoft entienda. Digo, si nos estás escuchando, Ubisoft, pero... No, y mira que tiene buenas ideas. Pero, pues bueno, vamos a ver qué sigue. Sacar algún juego nuevo. Ahí tenemos a The Division. En su momento, ¿qué fue? El año pasado, 2 años, fue Watch Dogs. Buen juego, ¿no? Watch Dogs, ajá, ya es cuestión de cada quien, ya es al gusto. The Division, hasta que no salga, no sabremos, no podemos darle un veredicto, pero al menos ahí sí le doy el voto de confianza a Ubisoft de que al menos cada 2 o 3 años, pues sí está sacando un juego nuevo, ¿no? Una franquicia nueva, que mucho es lo que le estamos pidiendo. Ojalá que con la salida de Jade Raymond, Ubisoft también se ponga las pilas, y que la gente nueva que llegue a Ubisoft, pues, que de verdad traiga algo nuevo, ideas nuevas. Y esto va para todas, ¿no? Sí, que no nada más sea el hecho de... que no nada más el hecho de sacar el dinero por sacar el dinero, ¿no? Sino que realmente las propiedades intelectuales nuevas de la compañía, pues realmente lo reflejen para los videojugadores, ¿no? A ver, que hable. Omar, ¿ya estás aquí con nosotros? Sí, ahora sí. A ver, ahí sí me escuchan. Yeah. Ahora sí, ya. Pues sí, lamentablemente tuve un problema con Christy y me encerró en el calabozo en el que Cosmo habitualmente está, pero ya me escapé, ya estoy aquí, así que, pues, a ver, yo creo que terminen aquí los chavos de opinar, y espero que a todos los que están en el lounge se la estén pasando muy chido, espero que Cristian no la haya regado con eso que quiere matar lounge, ya va a llegar su momento, pero pues hay que esperarnos. No, todo bien, yo quiero rápido, mucho este programa. La noticia de Smash. ¿Qué es lo que quieres opinar de Smash, Omar? De Smash, de lo que viene mañana, yo la verdad espero que saquen un poquito más de información de lo que viene de Wii U, que la verdad sí estoy de acuerdo con Cosmo, que los escenarios sean distintos para que tengas que comprar los dos y tu juego se expanda más, estaría muy cool. La verdad, esto de que el lag lo mejoraron, la verdad, pero pues eso ya es más de la consola y de que lamentablemente en México tenemos una infraestructura muy mala. Sobre la... de eso sería solamente... Es lo que espero, no me espero mucho, la verdad, porque Nintendo tampoco tiene de dónde. Raymond, ahora sí, aprovechando que es el tema de Jade Raymond, mira, te voy a ser sincero, bueno, que se va, no es por ser machista, no es por ser nada de eso, pero vean esta dinámica. Assassin's Creed 1 está ella de jefa, el juego es muy tedioso. Assassin's Creed 2, ella solamente colabora con ciertas ideas, el juego mejora. Assassin's Creed Brotherhood se va y el juego es el mejor. Regresan a Assassin's Creed 3 y obtenemos ese asco de juego. Watch Dogs, puro hype, un juego con las gráficas, no es el problema, es el gameplay, tiene muchas fallas y ella fue la directora, fue de las directoras principales. Lamentablemente esta persona, si bien tendrá muchos títulos, sabrá tal vez mucho, no sabe hacer juegos de mundo abierto, tal vez una onda de Prince of Persia, plataformas, una cosa más lineal, tal vez lo pueda, pero un mundo abierto es demasiado para ella. Estoy seguro de que pues le va a ir bien, tiene muy buenas cartas en el negocio, pero lo que más espero es que porque por ejemplo en Unity ella ya no está. Espero que el Unity sea bueno. Rogue, lamentablemente ella sí participa, ojalá y no la hayan regado tanto. Y el Assassin's Creed, pues que venga, porque seamos sinceros, pues de Unity viene otro, ya sin Jade Raymond, esperemos que mejoren y pues que su sombra ya nada más quede en los pocos juegos en los que ayudó y que lamentablemente pues no aportó un beneficio. ¿No extrañaban a Omar y sus comentarios tan lindos y amorosos? Son comentarios directos y concretos. Hasta que alguien... Y yo tengo que decir algo. Yo pude vivir el cambio de voz de Omar porque recuerdo que su voz no era la que estoy escuchando ahorita y me siento orgulloso. Ahorita porque tengo gripa, tengo la voz así. ¿No, ya ves? Yo diciendo, cambié la voz. No. Cuando tú le escuchaste era el personaje. No, ni eso. Sí, de hecho. No, pero es que sí, lamentablemente estoy ahorita enfermo, así que se me va la voz de momento, perdonen. Bueno, sobre la última noticia, lo que pasó fue que The Destructive Creations, una... Antes que nada, saluden a Futuro Hello, ya llegó al chat, ¿qué onda? Lanzó la semana pasada, por el miércoles, jueves, un trailer de su juego Hatred, que básicamente es odio. Sí, no es un juego sobre mí, no se alarmen, pero básicamente es de un cuate cualquiera, sin nombre incluso, que de un día a otro se vuelve loco, se choca de la vida, se arma con todo lo que tiene, así como diríamos, pone balas hasta en los dientes y sale a lo que parecen ser las afueras de Nueva York a hacer una super masacre, hace una masacre digna de este Roman o algo por este película. Creo que ahí tuviste el problema, estás cortando. Esto va a decir posible. Eso. Bueno, ah, Omar Bot, te estás cortando. Hasta donde se entendió, Omar, te están espiando. Están publicando tu vida. Qué miedo, oye. Qué bueno que está tan lejos de aquí. No, digo, o sea, la polémica está en que la temática del juego está construida en base a un genocidio, o sea, en el cual se van llevando distintos niveles, creo que es un total de 7 niveles, los cuales nos hablan de recorrer Nueva York como tal, matando gente, así, de fácil y sencillo. O sea, se trata de un tipo que odia a todo mundo y no le cae bien nada y decide de un día al otro salir a matar gente, que es un tema bastante controversial en Estados Unidos, ya que allá sí la gente se pone un poco crazy, ¿no? Y sí sale así que de repente se harta de que tiene que salir al tráfico en su carro y sale a matar gente. Entonces, es un tema controversial allá en ese aspecto, ¿no? Evidentemente, las características del juego te dan ese sentimiento de agresión. Sin embargo, para los puritanos, o para la gente que es, si lo podemos decir así, un poco persinada, se convierte en algo preocupante, ¿no? Porque si de por sí ya la tendencia en Estados Unidos está así, y que lleguen juegos con esa temática, pues a mucha gente le podría espantar. Yo creo que, como dice el creador del juego, se trata solamente de disparar a personas virtuales. Y si alguien tiene problemas distinguiendo la realidad de la ficción de un videojuego, debería apagar su computadora o su consola y salir simplemente, ¿no? También comenta que no es una obligación el jugarlo, que está y que cada quien que lo quiera probar y que quiera jugarlo, simplemente está ahí, nadie tiene una obligación. Y bueno, se convierte en una polémica por el hecho de que es un tema bastante sensible en Estados Unidos. Pudimos ver simplemente lo de el tipo que se vistió de Batman y fue a matar gente, ¿no? Entonces, en ese aspecto es un poco delicado, pero pues sí, tiene toda la razón. ¿Para qué te preocupas de un videojuego, no? Era como cuando las mamás te decían, no vayas a las maquinitas porque te van a hacer violento. A mí me decían otra cosa, bueno, pero no se puede decir algo. ¿Ya estás ahí, Omar? ¿Tienes algo para cerrar la nota e irnos a música? Sí, bueno. Sí, es, ¿no?, mi vida y así baneado, pero bueno. Nos voy a demandar por publicar mi vida en mis planes. No, ya, en serio, pues, ¿qué se puede decir? Sobre todo en Estados Unidos, tienen como que todavía ser, como dices, muy puritanos, desde tiempos inmemoriales, ahí están, han culpado a cualquier cosa, que inclusive hoy en día es cultura. En su momento, no sé exactamente qué época, pero en su momento culpaban a los libros de todo. Todo el libro era magia, era algo de magia oscura, magia negra. Culparon el rock and roll de muchas cosas. O sea, la verdad, ¿qué podemos decir? Esto va a seguir y algún día va a ser los smartphones o no, digo, sé, cualquier ya, tecnología ya, nueva, o si llegan a inventar la hoverboard. La hoverboard va a ser maldita y la culpable de todos los problemas del mundo algún día. Sí, digo, al final allá se ve muy marcado esta parte, pero pues bueno, ahí está la recomendación. Échenle un ojo al juego, la verdad es de que se ve interesante, muy macabro y muy maldito, pero se ve padre. Entonces vamos a darle una revisada al juego y pues vale, vámonos a musiquita, ¿no, Crush? We'll be right back. Ok, pues ahora sí, después de esa, de ese corte musical y de algunos problemas técnicos, al igual que otras cosas por ahí no mencionadas, hemos llegado a un momento mágico para esta velada. No, no es cierto. Pues les tenemos el hands-on. El buen Jorge aquí, Cristian, nos tiene preparado. Es de un juegazo que a mí me gusta. Bien padre, es bien cool. Muy noventero, muy chido. Se llama Sunset Overdrive. Pero pues, a ver, Cristian, creo que sabes más de este juego. Así que, go ahead. Digo, el momento mágico, México musical del programa. No, el día de la EGS 2014 tuvimos la oportunidad de probar. Antes que nadie, según esto, Sunset Overdrive. La verdad es de que este juego está envuelto entre una actitud noventerísima, como lo comenta Omar, lleno de armas hilarantes, una premisa descabellada que trata de que de un día para el otro la gente se empieza a transformar en infectados gracias a que están tomando bebidas energéticas. Una bebida energética genera que se empiecen a transformar en monstruos color naranja, que babean líquidos extraños, fluorescentes. Y la verdad es de que se ve increíble. Lo que pudimos probar dentro de EGS y de lo que vamos a hablar aquí en este hands-on es sobre Chaos Squad, que es el modo cooperativo para 8 jugadores del juego. Todavía no hemos podido probar el modo campaña, pero este modo cooperativo nos lleva a algo increíble. De verdad, es algo que yo nunca me imaginé. De hecho, puede hasta cambiar mi perspectiva acerca de qué consola de nueva generación me pueda comprar solamente por ver este juego, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Yo creo que el mayor encanto que tiene Sunset Overdrive es que como tal no se toma en serio. O sea, no quiero decir que el juego esté mal hecho, no, para nada. De hecho, está increíble, los colores son padrísimos, las armas están súper bien estructuradas, aunque son... O sea, avienta osos de peluche con bombas y discos de acetato. O sea, la verdad es de que todo está muy bien trabajado. Pero a lo que me refiero con que no se toma en serio es de que está sumamente relajado. O sea, sí tienes la perspectiva acerca de que tienes que cumplir un objetivo, pero la verdad es que puedes andar por todos lados, puedes saltar en las paredes, colgarte en cables, hacer como tipo parkour, vestirte de la manera que tú quieras. Encontré imágenes donde hay personajes disfrazados de Assassin's Creed, o sea, de asesinos. Entonces, a eso es a lo que me refiero con que no se toma tan en serio el hecho de que no somos un nuevo juego y queremos buscar una identidad propia, sino es así, diviértanse ustedes, pásenla increíble y ya de ahí dejen a nosotros el diseño tan extraño que tenemos, y eso es lo que lo hace sumamente encantador. La base del juego tal cual es simple. Tú y hasta 7 amigos, obviamente 4 en local y los demás online, pueden enfrentarse contra distintas oleadas de enemigos, algo así como el modo horda en Gears of War. Enemigos los cuales son infectados, ¿no? Estos van de distintos tamaños y de distintas fuerzas, lo cual genera de que el reto vaya aumentando conforme la oleada va siendo mayor. Recordamos que estos infectados se convirtieron al tomar bebidas energéticas tóxicas de la compañía Fisco. Estas criaturas se convierten... Cualquier parecido con Monsanto o Monster pura. No, no comentemos esas cosas porque luego la gente sale un poco ofendida, ¿no? Entonces, pero bueno, tu equipo tiene 2 contenedores en los cuales los deben de proteger porque los infectados quieren destruirlos, ¿no? Entonces el objetivo pues, es no dejar que los destruyan. Para esto, obviamente tienes una gama de armas que ya vienen en tu arsenal, y aparte puedes ir colocando distintas vallas para impedir de que lleguen. Por eso les digo que la referencia con Gears of War es muy similar. La mayoría de estos enemigos, estos infectados, no te dan demasiados problemas como tal, ¿no? Si te encuentras uno, de que los puedes matar a golpes con una espada, con esta pistola de disco, lo complicado viene cuando es una gran cantidad de enemigos o empiezan a llegar los Hurkers. ¿Qué son los Hurkers? Los Hurkers son los personajes más poderosos que hasta ahorita yo he podido ver del juego, lo cual los convierten en realmente el objetivo. Obviamente cuando llegan ellos la diversión crece, eso sí es innegable. Ya el resto del contenido como tal, cuando van llegando las hordas, pues podría sonar un poco repetitivo, sin embargo el hecho de que puedas ir cambiando entre armas, que puedas ir moviéndote de un lado al otro del escenario sin necesidad de ir por el piso, o sea, puedes colgarte, puedes brincar, tienes diferentes artículos con los cuales puedes pasar de un lado a otro sin tanto problema, se vuelve muchísimo más dinámico y eso está padrísimo. Aunque todos los participantes tienen un objetivo en común, que es proteger estos contenedores, están compitiendo entre sí para ganar el máximo puntaje. El mapa está lleno, como les había comentado, de rieles, de objetos para rebotar, alcanzar otros lugares. Creo que de cosas para explotar. Es totalmente variable, ¿no? Realmente puedes hacer distintas actividades dentro de este mapa, ¿no? No simplemente esperarlos en una esquina y esperar a que no lleguen, ¿no? Puedes brincar por todos lados, puedes recargar tus armas, puedes golpear, puedes disparar. Realmente es un juegazo. Realmente, si lo podemos traducir como algo, sería como la combinación perfecta entre un Gears of War, entre un Infamous y entre un Left 4 Dead, ¿no? Una combinación bastante bien hecha. Yo soy un poco melindroso con los first person shooter, que a mí me marean, pero este me encantó. Simplemente es tan dinámico y te puedes mover tan bien y la cámara se coloca de una manera muy correcta que se convierte en un juego bastante accesible para todo mundo. Al principio puedes estar rodeado como de un caos, pero se convierte en algo que puedes manejar conforme vas avanzando. La curva de aprendizaje es sumamente sencilla. Entonces, al principio vas a estar corriendo por los pasillos, pero en la siguiente horda ya vas a estar brincando, vas a estar rileando, vas a estar colgándote de las paredes. O sea, realmente es un juego increíble. A ver, Cristian, te interrumpo un momento. Me estás comentando que entonces es un shooter en primera persona, primera perspectiva. Ajá. Pero yo tengo una pregunta. Con todo lo que tú mencionas, que no se tome en serio, que es muy noventero y todo, ¿no sería más conveniente compararlo como si fuera un Saints Row bajado de tono en primera persona? ¿O lo ves más a la onda de Left 4 Dead y de estos juegos colaborativos? Podría ser, pero es que lo divertido, yo creo que si lo vas a jugar tú solo, te vas a divertir y lo vas a disfrutar, pero creo que la verdadera diversión, o ya cuando lo vas a disfrutar completamente, es este modo cooperativo. Obviamente este es uno de varios que va a tener, hasta donde tengo entendido van a ser, no sé si dos o tres modos distintos, pero este es sumamente divertido, ¿no? El hecho de que lo puedas llevar con ocho, hasta ocho personas. Aún no tenemos grandes noticias acerca de cómo va a venir el modo campaña, pero yo lo vería más como un juego cooperativo. Creo que va a ser disfrutable bien solo, pero con la banda, con tus amigos, va a estar súper divertido, porque no se trata simplemente de matar a estos monos infectados color naranja, ¿no? Sino se trata de moverte, de ir por todas partes, de brincar, de rielear, de disparar con tanques, con... No, o sea, es hilarante, pero no pierde la esencia del juego, y eso está padre. Ok, pues entonces, la verdad, esa era mi única duda de hace rato. Yo soy sincero, el juego se me hace muy novedoso, se me hace muy cool. Espero que se vuelva el killer app de esta generación para el Xbox One. Porque soy sincero, Halo The Master Chief Collection, seamos sinceros, no es killer app, es para fans. Y muchos de esos fans de Xbox ya están metidos en Play 4 y no van a comprar una nueva consola en mucho rato. O esos mismos ya tienen su Xbox esperando desde hace un montón esa colección, Halo 5 y todo lo que viene. Mira, creo que era un juego que ya hacía falta en toda la generación de Xbox. Creo que es un juego muy divertido, muy amigable, muy colorido, y eso era algo que le faltaba mucho a Xbox en general. Y mira que por ahí hay... Algo que sí me está gustando es que Xbox intenta por un poco, digo, no es tanto, retomar las raíces que hicieron buena su consola original. Sí, no los pelaron mucho porque la gente, ah, es que es Microsoft, no sé qué, pero aún así, el Xbox original, ya no puedo decir uno, es de los mejores, las mejores consolas que he tenido. Sus juegos son noventeros, son, como bien dicen, es el, le sigue a Sega, es el 2.0, Tibet, Taxi Driver, lo que teníamos, Blink, que era este, su mascota era un gato. Sí. Eran muchas, muchas de cosas. Hecho. Y Sunset Overdrive se ve bien bueno. El problema que iba a venir en que si lo van a dejar ahí, o como Dead Rising, Rise y todos los demás, se va a ir a la computadora. Porque igual pasó con Mass Effect, ¿no? Que va a ser a PC y Xbox. Ajá. Porque si es así, te soy sincero, yo no voy a comprar un Xbox One que tenga una computadora que lo podría correr. Entonces ya... Eso sería un detalle, eso sería un muy buen detalle. ¿Qué decías, Crush? Ah, que lo que comentaba Omar de Blix, que de hecho estaban amenazando... Bueno, no amenazando, soy muy, muy agresivo. Por ahí sacando un listado de como de 10 juegos, que de los cuales dos decían que iban a regresar. Entre ellos había un Shenmue, estaba Blix, un Banjo-Kazooie. No a regresar como remix, pero sí como nuevos juegos, tengo entendido. En lo personal, por ejemplo, uh-huh. Yo espero que sea Blix uno de ellos. No, nunca lo acabé, pero me acuerdo que era un buen juego, que te entretenía. Tenía un estilo visual como que muy familiar, pero a la vez las mecánicas del juego como que eran muy maduras, jugaba mucho con el tiempo, entonces... Las mecánicas, los chistes eran Beavis and Butthead approved. Sí, de hecho. O sea, literal, eran muy, muy... Sí, o sea, los juegas... No, bueno... Bueno, yo no le entendía lo que decían, no era lo que menos me importaba. Pero o sea, a lo mejor ahorita lo vuelves a tomar y encuentras cosas como esas, como las que decían más de los chistes. Y digo, un lanzamiento bastante afortunado, ya que... Digo, por si no se enteraron el día de ayer... PlayStation publicó sus anuncios del mes del terror con la fuente de Sunset Overdrive, y en vez de enojarse, en vez de manejarlo de una manera incorrecta, lo hicieron bastante bien diciéndole a Sony: sabemos que ustedes también están muy emocionados por el lanzamiento de Sunset Overdrive, ¿no? Entonces, creo que... Sí, la verdad, estuvo muy buena esa jugada. Yo también bajé mi fuente, porque puedes descargar. Entonces, mi fuente. Sí, y es gratuita, ¿no? O sea, realmente es libre, cualquier persona la puede usar, pero el hecho de que lo tomaran de esa manera, pues se ve que el mismo juego se maneja así, ¿no? Se puede burlar de sí mismo. Jugar, no deja burlarse de sí mismo y de los otros. Sí, y eso muchas veces es lo que hace falta. Ok, pues bueno, ya se nos acabó el tiempo de esta primera parte del programa, vamos a ir al segundo corte musical, que... perdonen, no tengo muy bien las escaletas. Lionheart de The Proto Man, otra canción que, eso sí, las canciones desde el segundo hasta el último corte musical las escogió el buen Luis. Por lo que entendí de Cristian, es un juego que te deja un buen sabor de boca. Esperemos que ya cuando esté completo digan: no, esto es un juegazo. Es el Killer App, yo lo espero, la verdad. Espero también lo de Blink. Y solo como último dato curioso, el día de hoy, aparte de lo de Ultron, se presentó por parte del Festival Mórbido de Fantástico y de Terror el póster oficial de su edición en Puebla 2014. Extrañamente se parecen los robots a Ultron, así que ¿será que es una confabulación? Ustedes piénsenlo. Nosotros vamos a corte musical y regresamos. This place has been forgotten, a relic of the road. And now I'm on my own. It seems I was only dreaming of a life that never ends. But say goodbye is the hardest part, so farewell, my friends. We shall be reminded of adventures that we share. While the storm rages around us and the wind begins to tear, down the door, down the door. We will never know if there was more. Just give me one last morning with a sword still in my hand, and I'll slay all them giants, save the princess from this land. But I am not your lion heart, I am just a fool who made believe I was a king, but forgot I had to rule through all the darkest hour, chasing the setting sun. But I'm ashamed of what I've become. This time I fear we've gone too far. This time I know. Sí. Y ahora sí, ya hemos regresado después de esa canción de The Brothman, que tiene mucho que ver con el tema musical, pues ellos han hecho mucho del soundtrack de esta serie conocida como Video Game High School o VGHS, como también se le conoce. Y es que vamos a hablar de esto, literalmente vamos a hablar de una serie y que digo, todos quisieran ir a esa escuela. Una escuela en la que básicamente te enseñan a ser lo mejor de lo mejor, el pro gamer, juegos que van desde el first person shooter, el TPS, el third person y los juegos de pelea y, ¿por qué no?, hasta los casuales. No se han dado la bienvenida, ahora sí, la bienvenida a un amigo, un ex colaborador de Reset, que durante mucho tiempo me troleo aquí, que me peleé con él por juegos como Fez, por cosas como Minecraft, que después me enseñó las maravillas que tiene el juego llamado Minecraft y otras cosas. Pero bueno, Luis Valterra, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches. Buenas noches. Sí me presentaron, pero no estabas. Entonces, pero no pasa nada. Muchas gracias por esas lindas y sentimentales palabras. Ven, Omar, si tienes sentimientos. No solo se enoja. Sí, cambió. Cambiaste. No eres Omar, nomás tienes el nombre. Eres otra persona muy distinta. Bueno, VGHS. Ah, qué buena serie. Me encanta. Sí, sí. No sé si quieras dar un concepto un poquito más complejo de la serie o me lo aviento yo, Omar. Mejor tú, la verdad, estoy mucho mejor parado. Yo tengo como 6 meses que conocí la serie, porque hay que montarlo rápido. Luis, desde que estaba en más de un año, nos dijo, chéquenla. Y siempre, como estaba con él, grababa los launch y grababa más que nada los bonus, ahí con el WebKit también. Y siempre decía, ya la checaron. Y yo así de, ay, como que no, más que nada porque no tenía tanto tiempo. Él dijo, tengo mucho tiempo. Y fue de, yo me acuerdo que esta serie me la recomiendo. La puse a ver, la encontré en Netflix. Y literal, se los juro, me puse a verla, me senté y me aventé las 2 temporadas que estaban en ese momento. Sí, soy medio screen junkie en esas ondas. Pero pues a sí, ver, Luis. La serie tiene desde el 2012. Afortunadamente hicieron muy buena difusión y pues llegó a Netflix poquito después de que acabó la primera temporada. Eso pues les ayudó mucho. Creado por Freddy Wong. Como principal, digamos, muchos pueden conocer su trabajo por todos los videos que hace, que tiene una muy buena edición, y VFX, que le echan demasiadas ganas comparado a una película de Hollywood que sale del asco, por decir, Avatar, The Last Airbender. No fue el único que creó VHS como concepto, también Brian Firenze, quien se encarga de, bueno, del grupo de chicos que hacen los videos de Five Second Films, videos bastante graciosos, que incluso uno de ellos fue grabado entre grabaciones de la serie, que se llama Engaging the Enemy, se los recomiendo verlo. Es muy gracioso y se pueden dar cuenta que tiene que ver con la serie. Pues en sí, hablando, enfocándonos en la serie como tal, tenemos al personaje Brian D, un jugador casual de FPS, no es un profesional ni nada, tiene un equipo de un clan, pues, y tiene algunas habilidades que se dan a notar. Tiene una oportunidad, una en un millón, que le permite ingresar a esta escuela VGHS por su destreza en ese momento. Ahí conoce a Ki Swan, una de sus mejores amigas, y Ted Wong, y te comienzan a extender este mundo donde el pro gamer es lo de hoy, lo importante. Ni siquiera la desaparición del presidente es importante, pero sí las partidas de Field of Fire, que es el juego que juegan, el First Person Shooter que juegan. Y pues se desarrolla en ese entorno, en un mundo donde las carreras, pues lo importante es jugar carreras en los videojuegos y no carreras de verdad, donde las peleas pues no es el box ni estar en un ring, sino estar en el videojuego, y donde todo el entorno de videojuegos es lo más importante del mundo. No sé si tengan algo que decir. Digo, la serie a mí se me hace sumamente interesante, creo que es muy divertida. Más que nada es el centro, los videojuegos son el centro del universo, o sea, todo lo que se hace como alrededor es ajeno, ¿no? Como lo comenta Luis, el hecho de que los videojuegos sean una carrera como tal, y no estamos hablando de desarrollo, sino realmente el que puedas de ser el mejor en los juegos de disparos, en los juegos de peleas, en los juegos de carreras, en los juegos de música o de ritmo. Eso lo hace muy divertida. Hay algunos detalles que son muy importantes, que si tú realmente no estás empapado con esta parte de los videojuegos, te va a costar un poco de trabajo realmente entenderle, ¿no? Porque tiene muchos tecnicismos de esta parte que son bastante divertidos para uno que más o menos tiene la idea, pero en general para la gente, pues, se pueden quedar así de, ¿qué dijo? ¿Cómo? Entonces, digo, en esa parte es totalmente entendible, pero se me hace padrísima. Omar acaba de resaltar algo en el chat, es verdad. Incluso en YouTube, ni siquiera váyanse a la página oficial. Se pueden ir a YouTube y la serie está, pues ahí se está cargando. Ahorita ya van en tercera temporada y cada lunes suben al episodio, no tiene costo alguno. Pero pues si tienen Netflix, pues lo pueden ver desde su cama, como lo hago yo. Cristian, como acabas de decir, los tecnicismos, eso es algo muy importante y creo que es de las cosas que más llaman en esa serie, porque necesitas estar empapado en el mundo y saber a qué se refieren terminologías de, por ejemplo, como escribes en los chats, majaderías, que utiliza las iniciales y que incluso en la serie se utilizan. Uno de los personajes que más gracia me han provocado por su personaje como tal, que en un aspecto se parece un poco a Omar, sería Cajun, que es el director de la escuela, donde es serio, es directo, pero no deja de causarte gracia por su seriedad y su lenguaje. Algo que lo hicieras muy bien de este personaje de Calhoun, que es el director, desde el momento en el que, porque hay que explicar un poco algo que se nos estaba pasando, que es un personaje también muy principal, que es The Law. Brian D. logra obtener este pase porque The Law es como el máximo jugador en ese momento, y se pone a sangrar un rato, se pone a decir que es el mejor, no sé qué, y este chico tiene un poco de suerte y le gana en el juego, le gana una partida y pues obtiene la pista. Pero hasta para eso la serie se compone, o sea, el hecho de que esté en un programa de televisión mostrando cómo juega es como el sueño de mucha gente, ¿no? El hecho de que sí se tome de esa manera en serio. Que ustedes en el juego que quieran, que son el mejor, los invitan, no sé, al Late Night Show o alguno de estos, o incluso en el Saturday Night Live, así de fácil, en un show de esa altura, está ahí jugando, algo así pasa. El momento en el que Brian llega con Holcomb, dice, tú estás aquí nada más por suerte, y eres el que tiene, porque los manejan por niveles incluso, uno tiene que ir aumentando de niveles para no ser expulsado, y en caso de pues las peleas, por ejemplo, los pleitos entre ellos se manejan en la pelea, si tú pierdes, vas a quedar eliminado. Y así vas a quedar expulsado por ende de la escuela. Calhoun, una de las bases que tiene en su personaje es la frase que me encanta porque es una referencia, incluso lo ha dicho el mismo Wong ahí, It's all about the game, que se trata sí, de esta canción de Motorhead que muchos recuerdan más que nada por el luchador de Triple H, pero es genial porque en realidad es cierto, al final en la serie te vas dando cuenta, todo se trata del juego, de cómo lo juegas, de lo que te apasiona, de con la gente con lo que lo compartes, porque al final el juego aquí es una carrera, es una vida, lo ponen como por ejemplo tu día a día, nada más que lo expresan de esta forma, y es muy muy acertado, mientras que el otro personaje que mencionábamos, que es The Law, tiene, lo vemos desde el tipo así ultra malo, que está medio loco también, a otras facetas que van pasando a través de los episodios. En uno es un personaje muy divertido, se supone que es el villano, pero tú no te lo crees, porque es tan divertido que te cae bien, que dices, ah, pues a ver qué va a hacer ahora este cuate, y así va obteniendo muchas cosas. Pero a ver, Luis, ¿lo que ibas a comentar hace rato? No sé, tengo muchas cosas en la cabeza ahorita, se me llenan muchas ideas, y es como que, ah, oh, quiero hablar de esto, ay, quiero hablar de aquello, no sé qué hablar. Algo curioso, y digo, ahí sí ustedes que han podido disfrutarlo más tiempo, me pueden comentar, esta parte de que un equipo sean los de Canadá y otro equipo sean los de México, creo que es una puntada bastante buena, ¿no? Sin ofender a nadie, porque realmente no se ofende a nadie, simplemente un equipo siempre trae la bandera de Canadá y otro equipo siempre trae la bandera de México. Entonces, esos detalles que a lo mejor pueden sonar ofensivos en otras series, aquí simplemente son puntadas bastante bien aplicadas. No, incluso te sientes importante, dices, ah, mira, mi bandera está en una serie, y no hay, sí. No le veo la manera de ofenderte poniendo tu bandera en un juego. No, al final lo que nos ponen es un mundo, obviamente es un mundo muy distinto el de esta escuela, en el que todos juegan videojuegos, todos hacen algo, a tal punto de que la violencia es tan mínima que estos cuates, los que estudian para Shooter Games, están en el salón de clases, está el director, y atrás hay un montón de armas, hay escopetas, hay revólveres, hay hasta un lanzagranadas, hay muchas ondas que dirías, ah, no, eso está impensable, pero te das cuenta de que sí, plantean un mundo muy distinto, porque pues al final todos se pueden desahogar jugando, que es lo que muchos hacemos. Así es. Ahorita que mencionas las armas, algo que me ha encantado de esta serie es el realismo en el lado de los juegos. Vas a jugar un shooter, pues tú te vives el personaje, aunque en realidad te estás jugando desde el teclado y el mouse. En la serie te lo hacen ver de que ese teclado y mouse es una interfaz perfecta para poder llevar tu persona como tal dentro del juego, donde aunque tengas su persona parada a un lado de ti y sabes que te puede escuchar o que le puedes hacer alguna seña para que haga algo, le vas a hacer la comunicación a través del juego, porque te sumerge completamente. Si vas a jugar carreras, pues aunque sea una sillita con un volante de videojuegos, estás dentro del vehículo y estás sintiendo los movimientos, o por lo menos los representan. Entonces te hace ver como que, oh, ojalá si yo jugara Dirt 3 pudiera sentir la fuerza G de giro, como ellos lo sienten, o por lo menos lo interpretan. Le da un realismo único que pues en algunos animes ocurre, pues, de que entran en los juegos, pero un realismo donde en una situación real, en un mundo real, pues tienen los juegos que también tienen su lado humano, digamos, su lado donde en realidad interactúas, donde al parecer puedes sacar el cuchillo no como el juego te dicte. Así es. Algo que yo me di cuenta y que es aparte del hecho de todo lo que tenemos en el mundo de los gamers, de los videojugadores dentro de la serie, es de que también tienen sus problemas ajenos al mundo de los videojuegos, ¿no? Que es algo que simplemente en una serie, en un canon de una serie de televisión, en este caso por internet, está bueno los amoríos, los problemas entre amigos, el sentimiento de frustración, el que no merezco estar aquí, o sea, no simplemente van a estar unas personas, unos monos traumados enfrente de una pantalla jugando videojuegos. No, o sea, realmente te muestran un entorno de la personalidad de cada uno de los integrantes y te lo van desenvolviendo de acuerdo a una historia, pues para también no tener la idea de que simplemente vas a ver a tipos jugando. Sí, se ponen a romper los moldes completamente, lo que crees que es un gamer, lo ponemos, por ejemplo, pues tienes, si es que el gamer siempre es buleado. No es cierto, te das cuenta de que acá hay cuates que bulean incluso peor a la gente que no juega o a los que son de otra onda, muchas cosas así. Es que es bien, que no va a fiestas, que no hace nada, y es de los primeros episodios en el que hacen una fiesta, pero increíble, muy, muy padre lo que muestran ahí. Y algo que mencionabas de los amoríos y las amistades, se nos estaba pasando, los personajes, no son extras, son principales también a cada momento, pero tenemos, por ejemplo, pues a Jenny Matrix, o Jennifer Matthews, que es la mera jefa de la Junior Varsity Team, que es la, como los amateurs, por así ponerlas, no son los principales de la BGHS. Esta chica es hija de una de las mejores jugadoras de FPS y de la mejor entrenadora de los mejores equipos de person shooters también, y pues es el interés amoroso de Brian D. Y ahí te das cuenta, sí, muchas de las ondas, y en los que también rompe el canon de, es que nada más juegan una cosa. Por ejemplo, ella tiene su Guilty Pleasure, que es un juego de música, de danza. Luis, no sé si te acuerdas cómo se llama, que a mí se me olvidó. Dance Revolution. No, ese es DXM. Es DXM. Sí, y también se dan así como sus ondas de, no, pues sí me gustas, pero no, porque Jenny aparte es novia de The Low, que es como pues el enemigo, es el némesis de Brian. Es así como que sus ondas van cambiando. Tenemos también ahí a Kiswan, como bien mencionaba Luis hace rato, que es una chica que pues está ahí no tanto porque quiera ser la mejor de los videojuegos, porque ella viene de un linaje, y te lo cuentan así, de diseñadores, de developers, que son los mejores, está ahí para ir aprendiendo qué le gusta a la gente, qué puede hacer, y desarrollarse un poco más en lo que ya viene siendo los fight games, los de peleas. Y al último pues, tenemos también ahí a Ted Wong y a su papá, que son una doble bastante extraña. Ted, que se vuelve él desde los primeros minutos y por obra, salto y señas extraños por ahí, que le dice a Brian, ok, tú eres mi amigo, ya, son mejores amigos, tienen ciertos roces, también tienes problemas, pero o sea, así como que una amistad muy muy orgánica que se hizo de rápido cuando lo defendió de unos bullies ahí que estaban atacando a Ted. Ted es un chico que sí tiene de momento sus inseguridades, porque primero quiere tocar la guitarra, porque aparte los juegos de ritmo nada más no da una, y se da cuenta que prefiere los lo que son el drift, las carreras, y ahí se van desarrollando estos personajes. Algo que debo mencionar es que el papá de Ted es interpretado por Freddie Wong, o sea, también ellos van entrando, van dando soporte a la serie, porque no son personajes principales, los mismos creadores van ahí también apareciendo, y una de las cosas que más me agrada de la serie son los cameos. Por ejemplo, uno de los que me encantan obviamente es Cliff Bleszinski, ahí sí, el de los creadores de Gears, aparece, aunque no lo crean, por ahí algo de Stan Lee por ahí se Stan ve. Lee. Y que es como que la máxima, ¿no? En ese momento de ¡oh, fuck! ¡Está ahí! No puedo creerlo. Conan O'Brien también está. Uno de los mejores, para mí que soy muy noventero, es Tony Hawk, que eso ya viene un poquito más en la nueva temporada. Pero tenemos mucho, mucho personaje, y son personajes que están bien creados, que no están hechos al azar, porque tú los recuerdas, te das cuenta de que cada uno tiene sus pros, sus contras, y los vas conociendo mejor. Pero a ver, Luis, para que sigas ahí. Algo que me gustaría mencionar sobre los personajes secundarios, que en este caso son secundarios, no soy de cinemas. Yo no sé mucho de cine, pero siento que las actuaciones en esta serie son mejores o son más orgánicas que muchas películas que he visto. Sí. Desde el grupo de Five Second Films, que le echan ganas porque simplemente hacen sus videos cortos, graciosos y concretos a lo que van, y sus papeles están bien interpretados, hasta los personajes principales que quiero hacer referencia, nomás para que se den una idea. ¿Dónde está? Joanna, que es Jenny Matrix, aparece en la película de Actividad Paranormal 3. No, aparece en la película, y a la hora que yo leí su reseña en IMDb, y vi que aparecía en la película, me puse a ver la película de nuevo para decir, oh, espera, sí es cierto, y sigue igual de guapa. Ya se dieron cuenta que Luis tiene su crush ahí, digo, está en la serie, el personaje, y esta chica sí, y sí, es muy cierto lo que dice, son muy homogéneos sus formas en las que actúan. Al inicio sí son así como que se ven medio acartonados en el personaje, pero en cuanto van avanzando, por ejemplo, está la versión película, está la versión serie, me estoy refiriendo a la serie, que son exactamente lo mismo, nada más están unidas ahí. En cuanto van avanzando los episodios, ellos se van soltando más, y pues sí, te lo creo, digo, no son personas que tengan 20 años actuando, tampoco, así tienen que ir soltándose poco a poco. Y pero desde el primer capítulo, en el que, como bien mencionó hace rato, Ted le dice a Brian, ah, pues eres ahora mi amigo, así como que, oye, sí es cierto, o sea, hay gente que es así, y cómo se aceptaron, fue muy orgánico el cómo van trabajando entre ellos, la forma en la que, como digo, de Loki, que el tipo es, de hecho, de los creadores de la serie, está ahí nada más creo que por capricho de él casi casi, pero sabe a qué va su personaje, hace muchas taradeces, y es tan cool su forma de convivir con ellos, te das cuenta de que al final, pues no serán las mejores actuaciones, así que digas, en la primera temporada, pero sí estoy de acuerdo con Luis, en muchas series, muchas películas que yo he visto actualmente, yo sí lo comparo, ya por ejemplo, la mitad de la segunda temporada y lo que viene de la tercera, con este organismo, esta forma orgánica de tratarse a la gente, que llevan, por ejemplo, series como Friends, como How I Met Your Mother, que llevaron años, a tal punto de que pues su gente se conoció y pues son amigos en realidad, pero te dabas de eso mucho, te dabas muchas veces cuenta de eso desde la primera. Aquí ya se nota a leguas y es muy padre el cómo lo vas relacionando y cómo se ve. Yo tuve un pequeño detalle, vi la primera temporada de un jalón, porque la primera temporada dura en los capítulos 15 minutos, 10 minutos, uh-huh. Es bastante amigable en ese aspecto. Cuando ves la primera temporada, tú como gamer, de verdad te emocionas increíble, ¿no? Eso no lo puedo negar. Cuando salta a la segunda temporada, yo siento que al tener ya más infraestructura, al ya tener, yo creo que mayor cantidad de dinero para hacer la serie o mayor apoyo, se ve un poco, notas el cambio y te quedas así como que, esto ya se va a convertir en algo así como los programas chafas que sacan a las 4 o 3 de la tarde en el canal 5, ¿no? Entonces estos de Drake y Josh y el manual de Ned o de Ted, no sé cómo se llama, o sea, esos programas tan feos y tan comunes y tan corrientes, pero no, realmente los primeros capítulos sí se sienten así, como que les dijeron, a ver, ya háganlo en serio, pero poco a poco conforme avanza la segunda temporada, ya como de la mitad para adelante, realmente ya se siente cómo está bien acoplado. Digo, al final como serie para todos nosotros va a estar como de las más divertidas, sin embargo en general pues no ha tenido tan buen recibimiento, ¿no? Y IMDb en la parte de televisión, de series de televisión, le da un 7.6, entonces eso para la gente común y corriente puede ser algo que impida que realmente la disfruten, pero seguramente todos los que podemos escuchar y que nos gusta toda la industria de los videojuegos, vamos a estar fascinados con lo que se muestra. Pero eso ahí. Es normal, ¿eh? O sea, la primera temporada de Big Bang Theory, así era, y hasta inclusive había chistes que ni yo podía entender porque daban como que mencionaban conceptos muy, muy físicos. Siempre han tratado de amenizarlo, pero como que ese es el punto de la primera temporada, como que todo se pasaba mucho de geek. y cuáles son las quejas que los ah, más conocen. La primera temporada tienes, ajá, que ser un estudioso, sí, de eso, porque no es geek, la primera temporada son, bueno, físicos, sí, hablando. Es físicos hablando. Entonces, sí, pero también inclusive las cosas, sí, yo creo que por ahí en la segunda temporada fue donde empezaron a meter más cosas de videojuegos y eso. Había gente que todavía no la entendía. Y los que sí entendían se iban quejando porque iban poniéndolo menos, cada vez menos. Pero pues yo creo que al final de cuentas lo que me platican de esta serie es de que ha sabido retomar el camino, aguantarse, el que no va a tener el público que tienen las series de televisión y las grandes producciones, pero que al final de cuentas va a ser de culto y que va a tener seguidores ahí. Pues mira, te voy a ser sincero, esta serie tiene mucho mejor producción que The Big Bang Theory. Híjole, a mi gusto, son Friends versión Geeks y ya. No son otra cosa. Apenas vi de la última temporada que está saliendo un episodio. Híjole, yo ya puedo decirte, este cuate es Ross Geller, este cuate es Rachel Green, todos estos personajes, porque ya se está convirtiendo en eso. Y Luis no me dejará mentir, en cuanto a efectos especiales y todo lo que viene siendo animación, VHS está durísimo, está muy bien organizado, y pues sí se ve, sí hay uno que otro efecto, sí está como que homemade, pero la mayoría están demasiado bien, tapan muy rápido. Con lo que menciona Christian de que la primera fue 15 minutos, pues sí, al final lo que Freddie Wong ha dicho, ¿no? Ellos lo tenían pensado, ya lo tienen bien calibrado, y al final eso es lo que está funcionando. Dijeron, tercera temporada es la última, ya no va a haber más, a lo mejor vengan spin-offs, vengan otras cosas, tenemos que explotarlo de esos lados, pero la serie que ahorita están viendo se acabó ahorita, se va a acabar y ya. Es una cosa buena porque ya tienes un tope, ya no te tienes que ir más y más y quemar tu serie regular, ya puedes modificarlo. En la segunda temporada, por ejemplo, ya empezó a subir un poco más, y ahorita en la tercera, de hecho, ¿de cuándo fue el primer episodio? Lo hizo 45 minutos, ¿no? Más o menos. Pues en realidad todos son de 45 minutos, el segundo episodio también. Ajá. Y quiero pensar ya que toda la serie va a ser de 45 minutos, y eso le da un plus. Es que, pues es, para un fan, o sea, alguien que le entre a la serie, 45 minutos puede ser demasiado, va a ser, ay, ya no. Pero para alguien que siguió la primera temporada, la segunda temporada, que de 15 se vayan a 20 y de 20 se vayan a 40, es, wow, es, no puedo esperar para la siguiente semana para dedicarle 40 minutos de mi día a ver esa serie. Porque son cosas que transcurren y oh, espera, esto es importante, y ahí está la respuesta de lo importante, y ocurre otra cosa, y ocurre otra cosa. La tercera temporada incluso se podría decir que se hizo más oscura, se hizo más profunda, tiene más temas ocurriendo al mismo tiempo, diferentes enfoques desde la primera. En la primera, su enfoque simplemente era, okay, vamos a hacer una serie de videojuegos y vamos a complacer a fans de videojuegos con una serie enfocada únicamente a ello, donde todo en torno a esa estructura. En la segunda, pues le comienzas a meter situaciones de amistades, le comienzas a meter situaciones de amoríos, de peleas, de conflictos alternos al tema principal, y llegando a la tercera, pues ya te das el lujo de, okay, ahora vamos a hacer un episodio dedicado únicamente a esto. En el episodio de este lunes fueron cuatro temas distintos y trabajados directamente. Vamos a hablar de esto, de esto, de esto, y punto. No estamos ni mezclarlos, ni a cortar un pedazo para mostrar el otro. Se están dando el lujo ya con el dinero que han conseguido y con el trabajo que le están poniendo, y como acaba de decir Omar, de que ya no van a hacer nada más, de pues desquitarse de todos lo que tienen ganas. Igual y lo más probable es que Freddie Wong reciba una propuesta de trabajo en una empresa mucho mayor, y Rocket Jump deje de existir de alguna manera, o incluso crezcan y generen más productos y más videos y más películas, incluso una película, pues, porque son series, donde mientras no le bajen a la calidad, porque pues esto siempre pasa en una empresa que va creciendo, en un indie game, hacen un juego muy chido, se hacen famosos, suben de nivel, y pues dejan de hacer esa misma calidad, porque pues ya no es el mismo enfoque, ya es nomás por el dinero y no por el gusto. Uh-huh. Y pues no me pueden dejar mentir, no me pueden decir que estoy mintiendo, hablan de videojuegos todo el tiempo y pues eso siempre ocurre. sí, completamente, la verdad, sí, es muy cierto eso. Pero yo creo que, bueno, yo esperaría que Rocket Jump fuera a la alza, que fuera ahí creciendo, porque sería mucho mejor para ellos. Freddy Wong, yo ya lo conocía, sí, conocía mucho a sus fondos de YouTube, los que hace. Porque sí, se diferencia de lo que se hace en YouTube en México, hay gente allá afuera, lamentablemente no tanto en México, sino en otros países, que sí le echan ganas, que se crean sus historias hasta para hacer así 12 episodios llenos de muchas cosas muy buenas. Y sí, cabrón, no todo es videobloggers ahí con el mismo sistema de core grabo 30 segundos. Y palabras y pedas. Por 30 segundos y corto, otros 30 segundos y corto. ¿Cuáles 30? Cada 5 segundos cortas. Hola, cambio. Oh, no, pero es que cambio. No, pero cambio. No, pero cambio. Sí, sí, cierto. Eso sí. Pero, bueno, pues siguiendo con esta onda, por ejemplo, a ver, Luis, de la primera temporada, ya vamos pasando las conclusiones, ¿qué es lo que más te agrada de la primera, de la segunda, y qué esperas de la tercera? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Sabes que tienes que verla? ¿Por qué? Ok, de la primera me gusta más que nada el enfoque en el videojuego, que les faltó un poco, les faltó más escenas en jugando FPS, digo, porque es mi gallo, es lo que a mí me gusta. Les faltaron escenas, pero de todos modos las que pusieron, digo, los efectos y el juego como tal que juegan, ojalá existiera, simplemente el juego, por el simple hecho de decir, oh, estoy jugando Field of Fire, me sentiría emocionado, que creo que sí existe, pero está bien chafa. Eso es de la primera temporada. De la segunda temporada me agradó más la historia que envuelve a The Law. Y todo lo que lo relaciona, todos los hechos, y obviamente el último episodio de ambas temporadas, pues son épicos. El episodio de la primera temporada, creo que todavía estaba produciendo con ustedes en Reset, y cuando lo vi, uh-huh, estaba emocionadísimo, y en la noche de ese día ya le estaba diciendo que lo vieran, porque, Dios mío, el episodio final estaba de, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede resolucionarse así todo tan perro sin ninguna consecuencia? De la tercera temporada me gustaría, pues obviamente, un final feliz como todos. Los que hayan visto la serie o los que la estén viendo me van a entender cuando digo un final feliz, absolutamente para todos. Este segundo episodio mostró un lado de la que no habías vivido, no te había tocado verlo. En la segunda lo intentaron referenciar, pero pues no le daban la suficiente seriedad. En esta tercera, pues ya te digo, es más oscura. Sé que van a pasar cosas malas, pero pues me gustaría que me sorprendieran más bien, porque en sí estos dos episodios harían mucho. ¿Qué pasó, Crash? No, bueno. O sea, Crush está en el Hangout, tiene la opción ahí de poner sonidos y prefiere hacerlo así. Es que no tengo ese No, tanto. Bueno. No, chavo, ¿qué producción es esta? No estás somos cast ni Nimbits para hacer eso. No. No. Sí, pero bueno, entonces ya John Luis quiere un final feliz. Feliz de acuerdo a la serie, no crean que, ay, si vieron felices por su nada. Chequen la serie, tiene un final feliz para ellos, está medio extraño. Es complicado explicarlo, porque al final sí tienen, digo, al final como no se maneja un personaje principal, se van cambiando. No, actualmente esa no es la regla, actualmente se mueren todos, ya, y hasta lo peor, entre sí. Es que hacen finales alternativos para que las señoras se metan a internet y lo vean. Señores, algo que debo mencionar, según mis nervios, Brian D. y Jenny, bueno, los actores, están casados. Según mis nervios y según alguna vez que lo vi, pero... ¿Viste de Reddit que segurito Luis ahí andaba? No, o sea, creo que en algún video de la segunda temporada o... Cuando estaba la segunda temporada a pico, salieron fotos y pues la referencia de que pues estaba casada, y es así como que, ¿cómo que está casada? Y con él, Dios, los sueños se pueden lograr. Y ese fue el comentario cada cultural quien, de paparazzi. Cada quien. Oh, déjame. Sí, soy un paparazzi. Sí, déjame ser porque feliz. El sí, hoy no llegó, está mal eso. No, mira, no sé la verdad de eso. Chance y si me meto a Reddit, porque Reddit, es, o sea, esta cosa es tan chida que tiene su propia página en Reddit. Tener una página en Reddit con tanta gente que lo esté alimentando ahí en los foros y todo, no es fácil, chavos. Yo una vez lo intenté así como que de, ah, quiero, si no me recuerdo, fue con unos libros que estaba buscando. Ajá, oh, aquí están las fotos. Bien, no, nada, eso creo que lo quitaron a la hora, algo así, ¿verdad? Iba a decir, un día, tal día no se olvida, pues se me fue el nombre, se me fue el, la maldita fecha. Un domingo pasó, ¿verdad? Pero estaba buscando los libros, intenté hacer el foro y literal a los 5 minutos el foro desapareció. O sea, esta gente sí está ahí. Chance, si se meten ahí lo pueden checar este dato, la verdad no sé. Pero pues cada quien, digo, esta chica, Jonah Brady, yo la conocía por The Grudge, por la maldición, esa película. Ay, la vez un remake americano de una película japonesa, y la tercera, lamentablemente, es la mejor, porque las dos están pésimas a mi gusto. Esta es la que dicen que está lentísima. Señores, el cine japonés es lento a más no poder. Hay gente que se muere en los cines de tan lento que es el cine de terror japonés, porque al final es, te da miedo de que te explota la cabeza tanta información que te retacan. Si jugaron Bioshock Infinite, así es el cine de terror japonés, lamentablemente. Y por ahí lo conocía. Mira ahí, Luis, por el chat ya anda pasando fotos, así que ya vemos que Luis es el próximo. Digo, si antes Luis, pues si no saben, Luis trabajaba para Nine Gag, él subía chistes, ahí con Kit. Ahí subían los dos chistes y Trapsam los compartía. Ahí los tres andan, así generando. Por eso Nine Gag ahorita es tan famoso, por tus tres cuates. Ahorita se va a ir para TMC y va a andar así por esas ondas. Va a ocupar el lugar de John Rivers en la policía de la moda. Ya saben, Luis va a andar próximamente en dos canales. sí, ya ven. Pero ya, la neta, lo que dijo, está chido eso. Pues cada quien, ¿no? Cada quien sus ondas. Bueno, yo lo que le tengo que preguntar a Cristian, estás viendo la serie, ¿qué es lo que más te gustó de la primera temporada? Yo creo que la primera temporada, desde mi punto de vista, todavía no he visto siquiera un capítulo de la tercera, ¿no? Habiendo aclarado eso, yo creo que la primera temporada es... Ojo, por eso no dimos spoilers tan bruscos. Sí, y se los agradezco, porque sí la pienso seguir la serie, ¿no? Pero, la primera temporada, increíble, quedé súper emocionado, simplemente me senté y decía, quiero ver el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue... Eso me fascinó. El primer capítulo siento que es la gloria. O sea, ese hecho de que están jugando y de repente te dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, si realmente están dentro del juego, están fuera del juego, es algo que se entra en una cápsula, no sé, como que te imaginas mil cosas y cuando te das cuenta de que es, no, simplemente están jugando con el teclado. Y te empiezas a dar cuenta que la industria del videojuego no es la industria, sino es todo el universo. Eso está increíble, ¿no? Conforme avanza la primera temporada, el hecho de cómo te reflejan los juegos de peleas, los juegos de disparos, los juegos de hasta los de baile, ¿no? Que son como los juegos renegados, los que nadie quiere admitir de que los jugaron, pero casi todos los jugó. Son todo el mundo los jugó. Pleasures, al final. Ajá, entonces esa parte me gustó muchísimo, como los chistes, el humor es ácido, no es lo que te esperas, eso me fascinó. Cuando entré a la segunda temporada yo sí quedé un poco desilusionado porque dije, esto se va a convertir en algo más comercial, en algo más plano, ya no va a tener esos chistes tan irreverentes, pero... Eso pasó en los primeros dos o tres capítulos. De ahí en adelante funciona mejor. El tiempo, que sean más largos los capítulos, da más tiempo para experimentar en cada uno de los personajes. Y simplemente espero que la tercera temporada tenga esa parte que la segunda ya no juegos que sea más enfocada a y dejemos a un lado lo de los chismes y lo de los amoríos y que es importante, pero al final la parte más trascendente de esta serie pues es reflejarte el mundo de un videojugador, ¿no? Y cómo lo vería. Creo que eso sería como mis esperanzas y que bueno, realmente los invito a que la chequen. Yo al principio estaba un poco dudoso de si valía la pena o no, pero en cuanto lo empecé a ver dije, no, esto es para mí también. Uh-huh. Ya ven, ahora sí que Cristian está pegadísimo. Yo la neta sí se los recomiendo a ustedes, la chequen. Ya mencionamos, está en Netflix, está en YouTube gratuita. Rocket Jump, si la quieren ya después tener el formato Blu-ray, como los seamos sinceros, nosotros todavía coleccionamos esas cosas, no mientan, también lo pueden comprar, hay un montón de cosas. Ok. Perdón. Y también yo lo que les voy a comentar más que nada, la primera temporada me encanta cómo vienen presentándolo, esta interfaz a la que uno entra, porque seamos sinceros, cuando nosotros jugar sentimos que estamos en el juego, nos conectamos bien a esto, y aquí lograron explotarlo a ese punto, lograron demostrar cómo lo hacían, como mucha gente pues entra a los juegos porque les gusta. Otra de la segunda temporada, de la primera también, lo que les cuento del juego, de romper los paradigmas, de no inventar el hilo negro, pero sí empezar ahí a modificar muchas cosas. En la segunda, que si bien las referencias están pesadas, hay gente que lo puede ver y ya nada más así sin otra referencia le va a entender, por ejemplo cosas como Mario Bros, cosas así. En Tantiputi nos pregunta que si está en Netflix México, sí está la primera y segunda temporada con subtítulos y toda la onda. Lo puedes checar, una temporada te la avientas en muy poco tiempo, la segunda se toma un poquito más, pero si llegas a tiempo, yo creo que para el cuarto episodio, o sea, si te lo avientas esta semana, sí, no así de sentón, Screen Junkie, pero si llegas al cuarto episodio de la temporada, porque me voy a echar tiempo también de la tercera. En la segunda es lo que me gusta mucho, ya se vuelve un poquito más, pues sí, comercial, más abierta, pero eso está bien porque no, digo, al principio lo que más me disgustaba es, okay, pero ¿por qué juegan puro shooter con control y en vez de un gamepad con mouse y teclado? Todos sabemos que se juegan mejor, pero aún así pues hay gente de todos. Digo, yo muchas veces he preferido un gamepad porque tiene años que no juego en computadora, o si juego son plataformas y no se ocupa lo mismo, y cosas por ese estilo. Pero a la hora te das cuenta de que todo tiene su razón, todos tienen sus extras muy bien hechos, los cameos, ya lo mencioné, son a mi gusto de las mejores cosas. Son, yo creo que los cameos ya son una referencia geek fuertísima, Marvel, en todos lados salen, y es ya muy, muy fuerte. En la tercera temporada, yo la verdad sí espero, igual que lo hizo un final pues feliz según VGHS, espero ver explotados a estos personajes de Napalm, que son como que los enemigos. Napalm Energy se ven muy padres la forma de actuar. Y pues, ya al final encontrarme con una serie a la que pueda recordarlo un tiempo después, volverla a ver, y me agrade mucho. Hay pocas series, entre ellas se encuentran Breaking Bad y House of Cards, amablemente están ahí. No muchas, digo, sí soy una persona muy directa, lamentablemente. Igual, digo, las referencias vienen buenas. La tercera temporada ya es lo último, ya es el último jalón. Tienen un ratito todavía para verlo. Nada más les spoilero tantito. El último episodio de la última temporada se llama The N64. Así que pues, vayan haciendo sus apuestas a ver qué viene ahí. Por ahí dice Luis que VGHS Science was E for everyone. Así es para todos, para todas las edades. Aquí lo pusieron para todas las edades. Pero es para todos. México, es para todos. O sea, no le hagan, es para todos. Si usted ve el Señor de los Cielos, mejor vea VHS. Si ve. Si vieron que Caipirinha Sunrise. Ahora salen en la tele. O sea, neta, chéquense todo esto. Pues ahora sí, vamos. Ya, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Un poco todo el programa, pero bueno, esta parte. Luis, muchas gracias de nuevo, amigo, por estar aquí. Les soy sincero, tenía miedo de que aquí tanto Cristian como Luis empezaran a trolear. Que fuera yo, Cristian Naimitz, aquí qué bueno que no pasó eso, hasta cierto punto. Luis, ¿dónde te pueden encontrar? O ahí, sigues jugando de Minecraft, o no sé qué haces ahora actualmente, ¿cómo desaparecido? Bueno, primero, muchas gracias de nuevo por invitarme, muy halagado. Me pareció que fue un buen programa. Ahorita casi no juego nada. Lo más cercano a videojuegos que he tenido es Dirt 3. La carrera no es como que me deje mucho tiempo como para poder jugar. Juego Smash. Me pueden encontrar en Twitter como LuAngel19. De todos modos estoy siguiendo a la mayoría de Reset, entonces por lo menos a los que sí conozco, que me tocaron, si los tengo como seguidores, entonces pues ahí me pueden encontrar. Me gustaría hacer un... Muchos ya desertaron, oye, ya dijeron, no, ya. Bueno, Darryl, Kit, sí, ¿verdad? Es que no, pero pues, hay mucho escucha nuevo, pues, ay, que te sigan, también que pues, conozcan, ¿no? También. De eso se trata este programa, de ir creciendo la comunidad, no como la comunidad del IGS, en el que no están todos separados, aquí, sabes, lo que sea, aquí dentro. Sí. Y me gusta... Quiero hacer una propaganda así muy, muy, muy, muy rápida para todos los de Guadalajara. Si doy cursos de defensa personal, si a alguno le interesa, se puede contactar conmigo. Siento que es un medio muy bueno como para difundir esto. Y para que sea una idea, es como pelear como Batman. Entonces, cualquiera que le interese, ya tiene una muy buena referencia. Van a poder manejar el nuevo Batman, y para destruir y volar cosas. Sí, oye, ese es el final. Es el final, no saben. Por eso, ya saben, aquí Luis y Cristi son platino. Entonces, el Batitanqui llega al final así con bombo y platillo y le dan las llaves. Pero diles que van a poder pelear como Batman en Arkham. Entonces, ya con eso, sí. Pues más o menos, no pateas, es lo único. Pero sí, de todos modos, gracias por invitarme. No hay problema. He extrañado estar en un podcast y ojalá que en algún momento pueda regresar, pues ahorita no, la escuela no me lo permite, pero es difícil. Uh-huh. No, pues gracias. No hay problema. Por mí no se preocupen, yo sigo de pseudo nini freelancer overclocked, así que aquí voy a seguir un muy buen rato. Cristian, a ver, ¿tú qué onda? Despídete. Porque no sé si mañana vas a estar, mejor despídete por toda la semana, que no nos van a escuchar, lamentablemente. Sí, mañana nos toca estar en el evento de... No sé si es la presentación como tal, pero vamos a estar probando Sunset Overdrive en Xbox Central, entonces mañana no voy a poder estar en el 9-bits, pero bueno, banda, muchísimas gracias. ¡Los tres, chavos! No, voy a estar en el último, ese es mi compromiso. Pero bueno, banda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que el programa les haya encantado. La verdad es de que el tema estuvo increíble. Y bueno, no se olviden de seguir las notas y los videos y las entrevistas que vamos a tener. También estuvimos el día de hoy en Devour, entonces vamos a tener bastante contenido en todos lados. Así que seguimos en contacto. Hasta pronto. Ok. Crush, rápido tus... impertinentes saludos, pues, o lo que quieras decir de conclusión, porque no pediste la mía también. Yo dije, series, todo lo que platicaron se escucha bien interesante, y sí, la voy a andar checando en estos días. De ahí en fuera, pues los invitamos a escuchar todos los programas de Reset, el Flashback, el Cinemás, el Reset Launch con nuestro equipo y el, bueno, Launch Geek y el Reset Launch normal, pero a fin de cuentas sería... No, el otro no. Ay, bueno, y lo que queda de Lady. El otro no lo oigan, no manches. Sí. Lo que queda así, señores, porque pues antes de despedirme les voy a decir que de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden escuchar de lunes a jueves, doble dosis de Reset y cultura geek y cosas random, pulpos, cosas rosas, cosas así. Porque tenemos ya un Flashback, lo que es Cinemás. 9-bits, lamentablemente, ya está en su recta final. Así que si no tuvieron la suerte de escuchar el Randomness al más no poder, no se pierdan estas últimas semanas. Mañana en punto de las 9 de la noche. Después viene Alan Hall con el Push Start. No tengo idea de qué va a hablar Alan, ya ni me habla el cuate. Como dije que Capitán América era mejor que Guardianes de la Galaxia, ya se enojó. Y como ya no me llevo con Joey, también ya se enojó, pero bueno. Capitán América, ¿no? Ahí está, ya ven. Lléguenle, vámonos, lléguenle. ya. Sabe que pueden seguir en Twitter como @OmarSDT, en Steam igual OmarSDT, ahí pueden checarlo. En Twitter ya saben, mentadas, todo lo respondo dependiendo de cómo ustedes me pregunten, yo responderé, no digo más acerca de eso. Chequen también en Reset, estamos en el mes del terror, señores, estamos trayendo muy buen contenido, especiales, películas de terror, juegos malditos, vienen ahorita personajes terroríficos que no tienen que ser exactamente de juegos de terror, ahí vienen cosas buenas. Y pues por mi parte ha sido todo, les dejamos con una última rola porque tenemos tiempo, tengo este programa especial, claro fue, es Keep Quiet The Proto Man. Ya nos dimos cuenta que Luis es re fanático, o sea, ya, ya está trabajando el pobre, pero tranquilo, antes de ir para despedir, porque el último es lo mejor, al chat, que estuvo ahí Dios Dinero, Mictante Cutli, Monkey03 Futuro, que ya se está yendo, que ya se está durmiendo, pues, oye, ya ves, lamentablemente. Y Mictante Cutli también está. Muchas gracias a todos los que nos escuchan grabado. Ya saben, en iTunes dennos valoraciones, en el iVoox, ahí coméntenos. Todas las preguntas van a ser respondidas y su feedback es muy aprovechado por nosotros. Mi nombre es Omar Díaz, los espero dentro de 2 semanas. Los espero también mañana en el 9bits-3, creo. Hasta luego, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de su zona horaria. Adiós. Bye. Gonna have to do better than fear. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.